eligió todo el rojo acá para abrirse, ¿no? Camisa roja, yo rojo, media roja, zapato y guante rojo. Levanta la pelota contra la mitad, hay un golpe de cabeza que van devolviendo por parte de ellos. Y mira la pelota Leche, le gana en la marca Rosso, sacó por un costado ahora para intentar marcar Nace. Está devolviendo el pato Ferreira con un tremendo envío hacia arriba, desprolijo el fútbol. Hasta estos primeros 8 minutos y 50 del primer tiempo. Se siente en cero largo, serenidad y equilibrio y los Pablo Duarte, intendente, la fuerza de la Unión. Levantará la pelota en la última zona del equipo y después que juega sereno. Que juega tranquilo, que juega sin apuros esta tarde, ataca y después. Toca la pelota adentro, va marcando Ferreira de la mano, tirado, yo le ventaja. ¡Gol de Liverpool! Cuando todos pensamos, yo incluido, quedaba Fabio, el árbitro del partido, dio correctamente ley de la ventaja. Y el futbolista Ocampo, a los 9 minutos y medio de juego del primer tiempo, toca una pelota ante la salida de un despavorido Aguerre. Para matarla contra la última zona, el representativo Cerrado abrir el Santiago a los 9 minutos y medio. Diario Profesional, diario de Cerro Largo, suscríbete a diario@elprofesional.com.uy. Si el vehículo no arranca, preocúpese, pero si no frena, preocúpese, hombre. Sucesor de Reine Medeiro Camejo. Bueno, inicialmente, un gol este de menos minutos. A ver, el uno jugaba mejor que Cerro Largo, pero tenía la pelota. Y quien tiene la pelota en este deporte en algún momento puede cerrar. Liverpool la tuvo, avanzó de concentración en la última zona de presión a su largo y estamos perdiendo nuevamente este local. Lo cierto es que un foul en la media luna, la pelota le lleva a la izquierda y Ostojic ya ha repartido correctamente otra ley de ventaja porque se beneficia el atacante de la incidencia. Y nosotros nos quedamos mirando la luna de Valencia, el único que se dio cuenta fue el R que salió, pero no tuvo tiempo nada, ¿no? Lo vacunaron nomás. A los 9 minutos de juego de este primer tiempo, concreta Liverpool el primer gol del partido para empezar ganando la Vega esta tarde. No podemos negar que el planteamiento de Mario Núñez inicialmente fue ambicioso. Es ambicioso. Él plantea una línea de volantes ya de por sí mucho más ofensiva. Él le pica a Cayetano, que es un jugador más lento, de poco rato de balón, y coloca a Fernández y a la Torre, que son jugadores que con la pelota juegan bien, son rápidos, distribuyen bien, y pone a Sancho. Lo único que uno se le puede criticar que jugando de local sale, tal vez tendríamos que jugar más bien con una línea de tres un poco más ofensivo. De todas maneras, la línea de cuatro es una opción inicial en todos los partidos. Ahora, ¿por qué no colocar a la mano al arranque jugando en la mitad de la cancha con lo bien que lo viene haciendo? Lo que pasa es que parece que sigue en penitencia el platinado la mano del equipo. La pelota va saliendo en la última zona de ella. Espera contra el centro central. Marcan para quitar los hombres de Liverpool. Abrieron la izquierda para Ramírez. Invade Ramírez al piso y Valeria penal. Penal de Hugo Magallanes. Penal de Hugo Magallanes. Sanciona a Ostojic. Qué tarde, ¿eh? Qué tarde. Salió Magallanes. Se planta Magallanes para marcar. Dudosa la falta en definitiva. Pero Ostojic pitó, sancionó penal, lo rodean todos los hombres de Cerro Largo, 14:40. ¿Usted qué vio, doctor Marimar, que vio de ahí? De la cabina del profesor que no fue penal. Había necesidad, el jugador nuestro fue al cierre, solo marcó la raya de fondo para evitar tirar el centro, y me parece que funcionó correcto. No sé qué podrán decirnos después los oyentes, pero para mí no fue penal inicialmente, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Porque Magallanes va a marcar así sobre la línea de fondo. El hombre Liverpool toca la pelota, cae, y bueno, y Ostojic cobra un penal. 15 minutos de juego, primer tiempo. A los saltitos sobre la línea de el arco de los Talleres Municipales, el antiguo Aguirre va a ejecutar a Ramírez. Aguirre ya en los dos primeros partidos el arco atajó dos penales, uno deportivo, otro rentista. A ver qué pasa con este disparo, desde los 11 metros, a través de Ramírez, el colorado Ramírez, pierna derecha para ejecutar ese tiro. Dando saltitos de Chévere, tiró, gol de Ramírez, 15 minutos de juego, del primer tiempo de tiro penal, Ramírez pone el segundo tanto, aquí en medio y sorpresa para aquellos que se están mirando el partido de hoy. El partido salió de máquina de Nicolás, asesoramiento agronómico, ventas de insumos agropecuarios y balance para camiones. Ruta 8, kilómetros 39, 1, 0, 9, 8, 6, 4, 7, 3, 1, 1. Porque a mí la sensación que me dan estos primeros 16 minutos es que cada vez que Liverpool agarra la pelota a la mitad de la cancha parece que tener una velocidad más que los nuestros. La agarran y pican y nos sacan 3 metros en 10. Es complicada la cosa, parece ser mucho más rápido que nosotros, pero muy mal. Los que son defensas aquí son rapidísimos, me parece que ellos son un poco rápidos y nos resultan un poco lentos. Las dos cosas son. De todas maneras, van 15 minutos. Con este equipo vamos a sufrir mucho el primer tiempo. Si hay momentos que un técnico puede hacer cambios en el primer tiempo, considero que sí. Salvador llegó a atacar en el arco de Liverpool con 6 jugadores. Y el culo, entonces yo se defendía con 8. Sí, claro, el retroceso son más rápidos. Bueno, otra velocidad, por eso te digo, parece que tuvieron una velocidad más, una marca más que nosotros. El esférico sale, marca el flaco Heredia de Copa y Udrego. Udrego toca dentro para Riche. Y ese que da media vuelta, busca la acción de Borges. Va picando Borges contra Heredia, a ver si puede puntear por el campo Borges. ¡Está! ¡Gol! ¡Un gol! Con toda la luz. Un goleador de pura cepa que convirtió tres goles y nos deja en ventaja en un partido que inicialmente la veíamos bastante en él. Claro, pero escuchame, llevábamos 14 minutos, vamos perdiendo 2-0. 15 minutos 2-0 y no nos encontramos la cancha y los volantes nuestros marcaban menos que si lo hacen nosotros. Y ahora Borges, a puro gol, Borges nos ha ido poniendo ¡gol! ¡Se paraba el gol! ¡Gol! Victoria. en una cosa importantísima que nos mete ahí en el pico de la caldera, en la tabla de posiciones, Mario. Sí, la verdad que sí, es un partido importantísimo, los puntos son muy valiosos, quedamos en la segunda posición, ¿no? Como otro Uruguayo puede ser muy dispar, los puntos que podemos aprovechar de los caldera son sumamente importantes. Ahora aparece una tarjeta roja para Romero, que fueron a protestarle allá al árbitro del partido. Lo cargaron todo, también fue por allí a protestar Cándido, también fue Alfaro que intenta sacar a su gente. Apareció una tarjeta roja, ahora aparece allí para protestar Cándido, está furioso con el árbitro del partido. Pero si piden esa última incidencia dentro del área de San Luis, fue claro en el pecho del zaguero, no hubo nada, ¿no? No sé qué es lo que reclama. La verdad que el arbitraje fue correcto, o sea, en algunas faltas, pequeñas faltas pudo haber errado, pero no incidió para nada. Fue más bravo para nosotros que para ellos el arbitraje, ¿o no? Pero claro, pero si nos llegó allá contra la cosa, ahora está todo Liverpool, absolutamente todo Liverpool, sobre la presencia del árbitro. El Botija Figueredo está protestando, va Romero a mandarle saludos a toda la familia de los Tojich, y Borges que puede sacar la pelota, por supuesto, ¿no? Son cuatro goles, después de tres goles se tiene que llevar la pelota. Cosa con los muchachos de alcanza pelota esta tarde aquí, el riverense muy contento, un hombre muy sacrificado, un tipo muy querido por parte de la parcialidad del equipo azul y blanco, este número 9 que le lleva la pelota que en este momento se va por la boca del túnel. Con alguna revolución, con alguna pulsación menos, empezamos a sacar cuenta de este partido de lo trascendente que es. Porque este equipo es un muy buen equipo, Liverpool, es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un rival a tener en cuenta, y será un rival muy difícil para cualquiera que lo enfrente, que va a robar muchos puntos en el camino. Lo que pasa es que el Cura también puede hacer las cosas bien, para ir haciendo bien desde el punto dirigencial, y su nacimiento desde el punto dirigencial, trabajando bien en la cultura, pero puntos están aquí, hay muchos jugadores con líderes de la cartera, que están cuando vienen con el fútbol, hoy hicieron tres goles, hoy se va a borrar 4-3, créanme que le pondré un gol, que es fundamental, si no, no sé qué es de pasado. Correcto, entonces, ha culminado el partido esta tarde, reitero, hay mucho malestar en la gente de Liverpool, fue delegado a protestar contra Otokich, fue ahora otro dirigente que va a hablar con el árbitro del partido. Estas cosas, estas charlas de delegados dirigentes, a los equipos interiores no les permiten. Si hubiera sido de gente de Cerro Largo, o del Deportivo Maldonado, o del partido de otro equipo, allí, en este momento no estaban conversando con el árbitro del partido, los mandos acá. Pero como son cuadros de Montevideo, todos los días se ven y entrenan a la cancha uno de los otros y ahí van viendo, entonces las cosas se permiten de otra manera. Pero lo lindo, lo bueno de esta tarde, que también no me puedo olvidar de esos primeros 15 a 20 minutos del primer tiempo que fueron prácticamente fatídicos para el equipo de Cerro Largo, donde no salió nada, donde el fútbol no se veía, donde nuestros volantes no se encontraban dentro del campo de juego y donde Liverpool tocaba y rotaba y nos hacía la vida poco menos que imposible dentro del campo de juego, de tal manera que de tal es así que nos hacen dos goles, ¿verdad? A los 9 minutos Ocampo y a los 15 Ramírez el tiro del punto penal nos pone dos tantos contra cero abajo en un partido que no encontrábamos la voz. Iban 2-0 y iban a aumentar la diferencia y no aparece el oportunismo de el hombre del partido. Porque ese gol que hizo fue muy importante para defender esa dominancia sobre el campo de juego del equipo de Liverpool. Correcto, entonces allí es el técnico de Liverpool que entró a pedir disculpas al árbitro. El Román, que viene aquí. Román Cuello, ¿verdad? Es el entrenador del equipo, no pedir disculpas porque fue expulsado. Otokich acepta la disculpa de la estratega del equipo de Liverpool. Sur. Claro, este tipo de pedir disculpas es para solicitar un poco el informe. Claro, por la suspensión. Bueno, pero lo que veníamos haciendo con Mario, a los 9 minutos Ocampo nos hace un gol increíble en un quedo defensivo nuestro, después un penal dudoso jugado por Otokich, a los 15 minutos Ramírez concreta en gol, en un primer 15 minutos que nosotros no nos encontramos dentro del campo de gol, pero que en definitiva después se fueron poniendo las cosas en su lugar. Y después a los 20 minutos en el primer tiempo, Enzo Borges descuenta con un precioso pase de un jugador que debutó y que lo hizo por la forma como fue ganando de Leyes. A los 37 minutos, otra vez, el centro delantero del equipo de Cerro Largo concreta el segundo tanto. A los 39, otra vez el Suburbios y a los 40 en un paseo de salud de la 10 azul y blanco concreta el cuarto tanto de este partido para que a los 26 del segundo tiempo, en una jugada rara dentro del área, en un par de rebotes, toda la pelota atraviesa el mejor jugador de Ocampo y nos hace el tercer tanto para el resultado definitivo de 4-3. Fue fundamental para mí que nos desvirtuó un poquito la marca que veníamos haciendo el equipo de Cerverbo, en entrar tanto de Figueredo como de cambio por el costado izquierdo, que fueron los que propiciaron ese tercer gol de Ocampo para poner a redondear en un partido en que Cerverbo suma 3 puntos sin tal importancia en lo que significa la tabla de posiciones del torneo Apertura de Primera División. Por eso son cosas que uno va desgranando apenas terminado este partido aquí en el Estadio Villa y ya mirando el próximo fin de semana para jugar en la capital del país. Sí, la verdad que sí. O sea, tenemos muchas cosas para corregir, pero sí lo mejor corregir ganando en la victoria, ¿no? No con derrota. Pues, y estamos en una posición muy buena en la tabla. Tenemos cosas para mejorar en el trato de pelota, en el balón, en el control orientado, principalmente las posiciones de defensa, parece que lo venimos exigiendo en todos los partidos. Tal vez con el transcurso de los encuentros logremos esa velocidad necesaria para desdoblarnos, tanto en defensa como en ataque, y ser un cuadro mucho más dinámico de lo que hemos sido hasta ahora. Correcto, entonces, así las cosas. Nosotros tenemos que ir el próximo fin de semana, como decíamos, a jugar frente a Wander, otro equipo difícil, otro equipo que juega bien, pero en una cancha que seguro que hemos visto en televisión debe ser de lo mejor que hemos visto, de los mejores pisos que hemos visto en este torneo, en este arranque o en este reentré del torneo de Primera División, el Parque Viera, en la capital del país. Hay que viajar, hay que ir allá a Montevideo para enfrentarnos a Wanderers en esta suerte de jugar miércoles, jueves, sábados y domingos en esta seguidilla de partidos para luego seguramente saber cómo quedarse en la capital del país allí hospedado, ¿verdad? Y después, entonces, fue enfrentar a Peñarol el fin de semana en el estadio del equipo carbonero. Así dadas las cosas, un saludo largo, como decía Mario, es mejor corregir cuando se gana, es mucho mejor trabajar, da más tranquilidad en el transcurso de la semana para trabajar por parte del cuerpo técnico jugador. Se ha empezado Ostojic y uno de sus asistentes como buscando algo, ¿no? En el campo de juego, seguramente el sentido común, la coherencia y la ecuanimidad se les perdieron, ¿no? En el campo de juego, Ostojic, seguramente que buscan el árbitro del partido. Nosotros queremos agradecer profundamente a aquellos quienes nos hacen saber que están en sintonía de la 1360, al trabajo de nuestro compañero Sergio Rojas, que hoy no pudimos charlar con él porque nos quedamos sin retorno de Río Branco, pero la tranquilidad de Edgardo Olivera, que vino hoy a darnos una mano grande diciendo que todas las cosas estaban saliendo correctamente allá, en el este del departamento, donde nos sigue tanta gente y tanta gente en el interior, también del departamento que escucha nuestro trabajo, y la gente que a través de internet también siempre está prendida en las emisiones del fútbol de la 1360. ¿Qué se puede esperar ahora? ¿Cuál será el camino que tiene que tomar el equipo? No olvidándonos, Mario, que salimos con 3 hombres lesionados. Aguirre, que se fue lesionado, La Torre, que se fue lesionado, y lo de Leyes, que se fue visiblemente acalambrado en la zona de los gemelos de su pierna derecha en la tarde de hoy, para tan corto tiempo de recuperación para el próximo fin de semana. Sí, justamente lo que está pasando son que todos los partidos que hemos presenciado, hemos trabajado, son propias de un parate prolongado por efecto del COVID-19, que genera que los jugadores, cuando regresan a la actividad profesional con el siguiente de estos días, las primeras lesiones que tienen son justamente las musculares. Y eso genera que tengamos que mover el banco, que tengamos que recurrir a los jugadores que normalmente no son titulares, y donde los planteles más parejos son los que van a salir más airosos en el torneo. Correcto. Reitero entonces, el abrazo fraterno a todos aquellos quienes estuvieron en sintonía de la 1360. El agradecimiento muy, pero muy especial a mi compañero Gustavo Montes de Oca, que casi convaleciente una pequeña intervención en la capital del país, hizo un esfuerzo personal importante para poder estar con nosotros hoy acá en el trabajo incomparable que siempre hace el fichero de la 1360. Gracias, Mario, por estar. Gracias a todos los compañeros que hacen un esfuerzo realmente importante y nosotros nos vamos contentos con la victoria en azul y blanco y, por supuesto, como siempre decimos, nos reencontraremos con todos ustedes cuando el rey de todos los deportes, cuando su majestad del fútbol, así lo disponga, si Dios quiere. Para la 1360, Radio Río Blanco, desde la cabina número 4 de Arquitecto Villa, tuvieron ustedes el relato de Roberto Mexicano Silva.